café, espero un año como un día lento de otoño. Ver la impaciencia marcharse como hojas sueltas es esperar confiado en Dios la respuesta. Andar en fe es no dudar sino creer porque ya está. Es la victoria ante la cruel tempestad, la claridad en medio de la oscuridad. Si andas en fe, dejas a un lado la duda y te aferras a aquella palabra que oíste, que nada es imposible. Que aunque tu mesa esté vacía, no tengas que comer hoy día. Él prometió al justo, nada te faltará. Y aunque no veas la salida, ante la enfermedad que aflija, Él dice que en su nombre sano quedarás. Los tropiezos en la vida te servirán de fortaleza. Y en vez de lamentarte, hacia adelante mirarás. Porque más grande es el llamado, los errores del pasado. No cabe el futuro incierto, porque fue Dios quien te envió y te respaldará. Diferente a caminar sin rumbo fijo. Quien anda así no tiene claro un objetivo, mas el que cree sabe cuál es el camino. Andar en fe, ante tus sueños tus amigos den la espalda. Si lo contaste y prometieron ayudarte, cuando te fuiste fue tan fácil burlarte. Si andas en fe, dejas a un lado la duda y te aferras a aquella palabra que oíste,